soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas, también las sostengo. Yo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, querido, que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Naiden me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. El sombrero echado de lao, pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao, jugar a los gallos, saber mi afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado.